Quisiera decir en primer lugar que lo que presento en el caso de El Salvador realmente es una primera pincelada, porque tal vez a diferencia de Costa Rica o aún de otros países, aquí, por ejemplo, en lo económico, todavía la estructuración de lo que llaman la cuenta satélite para turismo específicamente no ha sido, está siendo implementada, entonces no hay datos específicos, sino aproximaciones y son bastante recientes. Me voy a restringir al guión que tenemos y a presentar algunas ideas. Baso la presentación en una búsqueda electrónica de fuentes oficiales y no oficiales, en una base de datos propia que he comenzado a trabajar sobre proyectos inmobiliarios de vivienda y lotificaciones a nivel nacional, cosa que no es nada fácil, pero hay un intento porque tampoco hay bases de datos sobre metros construidos a nivel nacional ni a nivel local siquiera, o sea, ausencia. Y también en lo que yo creo que más abunda, que es la enorme cantidad de artículos periodísticos a través de los cuales nos vamos enterando de qué es lo que está pasando, ¿verdad? O sea, y el turismo está muy presente en las noticias o en revistas, sobre todo de promoción de la actividad. Por ejemplo, la revista de TACA, de los aviones. Es una excelente fuente de información para enterarse de los proyectos turísticos en la región, ¿verdad? Pero tiene la limitación que tiene. La información encontrada, y estoy haciendo esta referencia solo porque como el interés de las exposiciones es centrarle a qué tenemos y qué hay en la región de información, me pareció. Boletines estadísticos de turismo, que aquí los hace Corsatur, la ley y el Plan Nacional de Turismo. Hay algunos informes financieros de instituciones financieras, como en este caso lo que llama el Banco Multisectorial de Inversiones. Hay uno que otro estudio realizado por INCAE, es lo único que encontré como que podríamos decir académico, que son los estudios de INCAE hechos a finales de la década pasada y principios de esta, en el marco de la iniciativa que se llamó Centroamérica en el siglo XXI, hacia una agenda para la competitividad y el desarrollo sostenible, que por cierto para mí es de lo poco que tiene un enfoque interesante, regional, y que en el caso de El Salvador, para ser concreto, quedó completamente abandonado. Ni caso le hicieron a los planteamientos de INCAE de aquella época, que creo que en otros países fueron retomados un poco más. Luego hay una cantidad enorme de informes internacionales del Consejo Mundial de Viajes y Turismo y el Foro Económico Mundial, que elabora los reportes de competitividad que son anuales. Digo eso porque también hay esas otras fuentes de información para mí con la situación de que se basan en las limitadas estadísticas nacionales. No hay otra fuente. La base de datos de proyectos inmobiliarios ha sido en base a búsquedas electrónicas y un poco los anuncios publicitarios en los periódicos acá, que yo creo que es una cosa que estamos aprovechando poco y que tiene que ver con estudios de suelo y de tierra y de vivienda. Dicho esto, voy a empezar. En términos de los factores, decir en primer lugar que en El Salvador, en términos de turismo, la historia más seria de turismo aquí en el país empieza en la época reciente del 2004 para acá, ¿verdad? No es desconocido para nadie, visto históricamente que al final de la década de los 70 estaba proyectándose el turismo, entra en completo receso durante los años de la guerra, se intenta retomar muy, muy poco seriamente en los 90, y es hasta fines de los 90 que se comienza a discutir sobre la necesidad de leyes, planes, etcétera, y se concreta hasta el 2004. Aquí tienen la serie de acciones que en el tiempo se han tomado, específicamente en esta administración, la creación del Ministerio de Turismo en el 2004, la aprobación de la Ley de Turismo que es de diciembre del 2005, la elaboración del Plan Nacional de Turismo 2014, que se ha llamado en febrero del 2006, y lo más reciente, que es el lanzamiento de lo que llaman la marca país, que es este simbolito que ven ahí a la par, lo de El Salvador, impresionante. Yo digo, me río sinceramente porque, a diferencia quizás de Costa Rica, el discurso gubernamental alrededor de qué nos distingue, bueno, es supuestamente lo buena gente que somos, o lo simpáticos y algo de la diversidad natural que tenemos, lagos, volcanes, etcétera. Pero nada más. Entonces, podríamos decir que sí hay hasta el momento estas iniciativas que están puestas ahí, con las limitaciones que tienen en el marco regional y la competencia, que estarían indicando que sí hay una apuesta seria ahora por parte del gobierno central para entrarle al turismo. Esto responde a factores bien concretos que también son específicos de El Salvador. En primer lugar, a nivel interno, la venta entre 2005 y 2006 de los cuatro principales bancos nacionales. Hay más bancos vendidos, pero digamos los cuatro grandes, con un volumen total de 3,000 millones de dólares, de los cuales se estima que 1,500 van a ser invertidos en el país. Luego, el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura, en concreto Puerto Cutuco y Carretera Longitudinal del Norte, que han traído al país una considerable cantidad de plata, lo vamos a ver dentro de un momento. Está también un clima favorable, de inversión favorable. Creo que el tema de la estabilidad macroeconómica y de la dolarización en particular son los elementos que más se promueven, ¿verdad? Y sobre los cuales se habla, ¿verdad? Aunque existen otros igualmente grandes en contra del desarrollo del turismo, como la inseguridad. Esa ni se menciona, pero está también en el contexto. Factores externos que a mí me parece estarían incidiendo también es el de que tenemos a 2 millones de salvadoreños en el exterior, que envían más de 3,000 millones de dólares anuales en remesas familiares y que visitan anualmente el país, no los 2 millones, estamos hablando de los que son residentes o ciudadanos, y que también están invirtiendo en vivienda. Y finalmente, lo que salió la semana pasada, ¿verdad?, el gran descubrimiento de los baby boomers en Estados Unidos, que parece que ya es un discurso regional. Referirme a dos puntos en concreto de este contexto, que es el de que la internacionalización del sistema financiero, yo creo que el tema de estos 1,500 millones o 3,000 millones es una liquidez en la economía que está provocando... dinámicas aceleradas con relación a los proyectos turísticos, por lo menos por parte de inversores nacionales. La banca salvadoreña, eso sí, no se ha internalizado en el marco de la venta, sino que prácticamente desde antes, desde fines de la década pasada, ya en la región centroamericana, los cuatro bancos más grandes eran los cuatro bancos privados más grandes de la región centroamericana. Y el gráfico lo que presenta es que hacia 2002 había una convergencia progresiva hacia y más con la dolarización en términos de las tasas de interés. Ahí pueden ver ustedes los montos de lo que fue esa venta de bancos, que ha sido significativa. El otro proyecto es la Longitudinal del Norte, que es ese tramo de carretera que ven ahí, que son 300 kilómetros de carretera que van a conectar 92 municipios y que suma alrededor de 461 millones de dólares de la cuenta del milenio que ha dado Estados Unidos. 50% de ese dinero se va a ocupar en la construcción de la carretera. Y el otro proyecto es el Puerto Cutuco, que entre 2005 y ahora se han invertido alrededor de 200 millones de dólares y que son con fondos de BESIA y la cooperación japonesa. O sea que son 800 millones de dólares más que se agregan al panorama económico, digamos, del país y que está generando dinamismo. ¿Qué contrasta para mí, verdad, con la importancia que al menos las cifras oficiales están indicando en términos de la importancia del sector hasta el momento? Voy a dar solo algunas, muy rápidamente, algunas de las características sin agotar. El Salvador es el tercer país receptor de turistas, el 67% de esos turistas proviene de Centroamérica y Estados Unidos, y en Centroamérica, que ahí pueden ver la gráfica, la mayoría provienen de Guatemala. En segundo lugar, Estados Unidos, Honduras y Nicaragua, si lo vemos por países. Alrededor de 2000, en 2006 superamos el 1.200.000 de turistas ingresando al país, que es una cosa que llama la atención en relación a la cantidad de ingresos o al peso de este sector en la economía, como digo, al menos desde las cifras y con las limitaciones. Aquí está la proporción de esos ingresos en el PIB, ¿verdad? Que en el 2006 llegó a un punto récord de 800 y pico de millones de dólares que ingresaron, que es un crecimiento un incremento como de 11% en relación al 2005, y que sí ha sido ascendente entre 2000 y 2006, ¿verdad? Pero que aún es relativamente pequeño en términos de la actividad económica y de la economía del país. En términos de empleo, igualmente, aunque este dato me parece está bastante, aparece aquí bastante elevado, el aporte del turismo en términos de empleo es todavía también bajo con relación a otras actividades. Y un dato que no está aquí, que coincide para mí con el tema de los de quiénes son los turistas aquí, es que del total de turistas que han ingresado, y pueden ver la gráfica de estadía de visitantes y gasto promedio, uno de los problemas que se ha registrado, que ha supuestamente comenzado a superarse en 2005-2006, es el término de estadía de las personas que vienen de visitantes. El turismo principal que se había registrado hasta hace poco ha sido de negocios, ¿verdad? Y el promedio eran 3-4 días máximo, y ahora se ha subido a 7 con el surgimiento de algunos complejos y la aspiración gubernamental es a elevarlo, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que del total, este dato no está ahí, del total de los turistas que vienen, el último dato del 2006 reporta que 37% vienen a visitas a familiares o amigos, 29% de vacaciones y 25% a convenciones y ferias. El tema de los que vienen a visitas de familiares y amigos es relevante, me parece a mí, porque sería el peso principal de quienes vienen y que son los hermanos lejanos. Entonces las implicaciones de eso, y eso explica el porqué el monto, a pesar de que es más de 1.200.000 los que han ingresado, el monto de ingresos es bajo porque esa gente no gasta en instalaciones turísticas, ¿verdad? Su gasto en el país es relativamente, gastan en restaurantes, visitas a lugares, pero no en hotelería. A mí me parece, y esto es lo que he tratado de hacer a través de esto, que la apuesta gubernamental de turismo es la siguiente, en pocas palabras. Turismo de congresos y convenciones que se concentra territorialmente en el área metropolitana de San Salvador y específicamente San Salvador. El turismo de sol y playa, localizado, ya lo vamos a ver en el mapa, en puntos concretos. Lo que llamamos ecoturismo y aventura, que también está bien localizado. Aquí, a la par de estos tipos de turismo, lo que se está promoviendo es el concepto de ruta, ¿vea? O sea, de hacer un recorrido por zonas y puntos, localidades que tienen algún valor. Y luego está el turismo arqueológico, histórico y cultural, que yo he agrupado porque es muy poco y que tiene estas rutas. Aquí están mapeadas para que las vean cuáles son. Lo más desarrollado aquí es esto que se llama la ruta de las flores, que es hacia el occidente del país, donde hay montaña y que era la tradicional zona cafetalera. La tradicional zona cafetalera que hoy se está urbanizando completamente. Luego está la ruta arqueológica, ¿verdad? Que es esta, donde hay lo poco que tenemos de ruinas más significativo, son 3 poblaciones. En el norte hay una cuestión artesanal, que es La Palma, San Ignacio y Citalá, son poblados pequeños de artesanía. La ruta Esta se llama la Ruta de las Mil Cumbres, igualmente zona cafetalera, donde hay montaña, ¿verdad? Y ese es el clima que se aprovecha. Y al norte, esta que está aquí en Morazán específicamente, es lo que se conoce como la Ruta de la Paz. Fue zona conflictiva y ahí lo que se ha recuperado es la historia, digamos, que hubo durante los años de guerra, además de bosques y montes en la zona fronteriza que también invitan a la cuestión de naturaleza. Y luego tenemos la apuesta de costera, ¿verdad?, de sol y playa, que está concentrado en esto que se llama en Ahuachapán, Barra de Santiago, aquí está el de Cameron, en la costa central es lo que nosotros llamamos el Corredor de la Libertad, aquí es lo que se llama Costa del Sol, y Bahía de Jiquilisco y Puerto Cutuco, así muy general. Algunos proyectos en marcha que me gustaría destacar, ¿verdad? En este momento lo que hay es el complejo hotelero de Cameron, ¿verdad?, que no me voy a detener ahorita en los datos, pero es un proyecto creciente y en proceso de expansión en su segunda etapa, pero se supone que hay una tercera. Lleva alrededor de 30 millones invertidos. Y el otro, que es el que para mí intersecta con lo que podríamos llamar un proyecto de inmobiliario turístico, es el de Puerto Pango, que es en el lago de Ilopango, que está en el municipio de Ilopango, en el área metropolitana de San Salvador. Este proyecto ha venido un gringo, es inversión nacional y de Estados Unidos, 250 millones, hablan de hotel, pero también de bungalows, de edificios en condominio, y de otras instalaciones ahí que faciliten. Este proyecto llama la atención, no ha sido ejecutado, un poco porque el lago tiene historia de mucha contaminación, o sea, sí tiene paisaje, pero es un lago tremendamente contaminado, entonces la primera pregunta es realmente viable, pero lo están vendiendo. En la idea de captar esos 1.500 millones de dólares, es la verdad. Pasamos entonces al sector construcción muy rápidamente. El sector construcción está todavía en situación más crítica que, al menos desde estas cifras, hasta el 2006. Aparentemente, igualmente en una situación muy crítica en términos de ingresos económicos, menos que el turismo, de acuerdo a esto, aún en el año 2006. Pero 2007 está siendo como de repunte. Ya lo vamos a ver también. Pueden ver ahí la evolución que es negativa, pues, pero de alguna manera también establecida alrededor del 3% durante todo lo que ha sido esta década. El empleo que ha generado la construcción también es relativamente muy poco. En el 2006, 146 mil empleos de 2.5 millones de la PEA. No mencioné antes datos de inversión extranjera en el caso del turismo porque no hay datos. Creo que lo mencionaba María Isabel y aquí no hay registro de inversión extranjera directa pública en turismo. La inversión extranjera directa en construcción tiene una tendencia negativa, o sea que al menos hasta 2006 y estas cifras. Y aquí podemos ver la evolución del crédito. Que lo que quisiera rescatar sobre la evolución del crédito, las gráficas lo que muestran es el crédito otorgado para compra de vivienda por el lado de los bancos comerciales es adquisición de vivienda o para proyectos de construcción. De acuerdo a los datos del 2003 al 2006, la mayor cantidad de créditos que se han dado ha sido para créditos para adquisición de vivienda y menos para proyectos de construcción. Y luego está la distribución por banco. Lo que es importante destacar sobre los créditos es que lo que se ha observado, y por eso quizás no sale reflejado aquí, el principal mecanismo de financiamiento de la construcción aquí, hasta ahora, habían sido los bancos comerciales. Pero progresivamente, en los últimos 3 años, la banca comercial ha dejado todo eso, lo que significaría que los proyectos se están financiando por otro lado. No hay claridad de dónde, ¿verdad? Pero es así. Tendencias, yo sé, pero ¿en qué y dónde se está invirtiendo? Porque esto es la última parte de mi presentación. Que a mí me interesa destacar, porque de nuevo es el ver la intersección con turismo e inversión inmobiliaria. Nosotros lo que tenemos es una inversión inmobiliaria en el área metropolitana que no es de tipo turístico. Son torres de apartamentos y densificación en la ciudad, en la zona más cara de la ciudad. Escalón, San Benito, en San Salvador, y luego Merliot, Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán, que es el nuevo polo de desarrollo. Hay inversión en notificaciones y complejos de segundas viviendas de pequeña escala, tanto en la costa como en la montaña. Hay grandes inversiones turísticas, como Costa del Sol, ya lo vamos a ver. Y hay coinversiones turísticas de capital nacional e internacional, como Puerto Pango, ¿verdad? Pongo los ejemplos. Aquí está un poco mapeado de manera muy general esto, y lo que quisiera mostrarles es algunas imágenes de esto que yo identifico como las tendencias, que habría que profundizar hasta dónde llega su contribución, al menos en el marco del análisis del desarrollo inmobiliario. Esta es la expansión vertical, ¿verdad? No tengo mucho sobre eso. En términos de la costa están los beach resorts, que hay dos en concreto. Bueno, puedo señalar uno en concreto, que es Costa Real, que es el más grande hasta este momento. Curiosamente, en los periódicos, en ninguna de las muchas noticias que salieron, se menciona la inversión, o sea, el monto de inversión de este proyecto, pero como es Roble, es una inversión del grupo Roble, el grupo más grande inmobiliario aquí en el país, lo están desarrollando por etapas y acaba de comenzar la primera fase. Pongo Punta Roca Beach Resort, que es en el Puerto de la Libertad, porque es un proyecto de más pequeña escala, un constructor mediano, digamos, pero significativo en el marco del proyecto de proyectos en condominio y de torres. Tenemos los complejos residenciales para migrantes, que pueden ver aquí esta maravilla de Riverside Gardens, en pleno San Miguel, ¿verdad? Que es en el este del país, que son en el esquema de complejos cerrados de residencia. Es una constructora que no necesariamente grande, y lo que ahí venden son lotes y viviendas con todas estas amenidades, ¿verdad? Pongo el punto porque aquí los turistas son los migrantes, los principales, y creo que eso es una especificidad de El Salvador, al menos de lo que registro. Las notificaciones de segunda residencia, específicamente en esta zona que llamamos Fruta de las Flores, ¿verdad? Estos son ejemplos, y quería traer a cuenta este estudio que se acaba de hacer recientemente en la Ruta de las Flores, porque son cinco municipios, ¿verdad? Nahuizalco, Salcuatitán, Huayúa, Paneca y Ataco, son pequeños. Y este gráfico ahí que ven es un estudio de suelo en el que participó Marielo, por cierto, que aquí está y ha estado calladita, en todos los puntos. Que es un primer estudio que no tuvo como objeto el estudio de suelo, pero que es un primer experimento para nosotros de lo que podría ser la profundización en el análisis de mercado de suelo. A partir de periódicos, de las noticias sobre ventas de lotes, que indicarían la oferta y cómo se está expandiendo el mercado, los precios, ¿verdad? El punto más oscuro es el punto donde hay lotes más caros y donde está donde se concentra la mancha, y los otros puntitos donde se, por ejemplo, a Paneca, donde están los mayores puntitos, donde hay un como una explosión ahí de venta de lotes caros. Ahí hay una evolución en toda esta zona de encarecimiento de la tierra. Como decía, en una zona de producción agrícola cafetalera, es decir, rica en términos de suelo, que está siendo urbanizada. Y finalmente, lo de las notificaciones de segunda residencia, que aquí es difícil identificar para quién son, ¿verdad? Pero en principio pareciera que es un mercado nacional de ejecutivos, personas con ingresos relativamente altos que pueden comprar otro pedacito de Suiza en Centroamérica, o notificaciones... en San Miguel, ¿verdad? De nuevo he tomado San Miguel porque es la zona, uno de los departamentos donde hay más migrantes. En términos de los actores, solo señalar muy brevemente la complejidad. Es nueva la institucionalidad relacionada con el turismo, ¿verdad? Muy, muy nueva, ya lo vieron allá en la línea de tiempo. Opera en este momento muy en articulación o en articulación fundamental con la empresa privada, a tal punto que es difícil distinguir quién decide. O sea, ¿quién lleva a quién en esa dinámica de los actores en el Consejo Nacional de Gremiales Turísticas? Porque el sector gremial, el sector de empresarios del turismo es variado, hablando de las alianzas. Hay unos pequeños, hay unos cuantos grandes inversionistas o empresarios, y hay una enorme cantidad de pequeños y medianos empresarios que son los que tienen hotelitos, changarros o ventas, restaurantes en la Ruta de las Flores o en la costa, etcétera. Aquí no hay gran empresariado turístico. Son muy, muy pocos y apenas se están desarrollando. Y quisiera destacar sobre el marco legal nada más la cuestión de la absoluta ausencia, aunque está en los papeles, de los gobiernos locales y de otros participantes en la actividad turística, como podrían ser las ONGs. Hay unas cuantas ONGs promoviendo desarrollo de proyectos de ecoturismo, pero son micro, y no se registran en ninguna parte, ¿verdad? No me voy a referir a la demanda porque esa es la aspiración. Sobre el marco regulatorio no voy a profundizar, pero sí decir que hay incentivos que consisten básicamente en que se invierte, que al que invierta más allá de 50 mil dólares tiene derecho a todas las exenciones posibles. O sea, ahí hay una exclusión de los pequeños y medianos empresarios que no pueden invertir 50 mil dólares. Y las regulaciones son mínimas, y prácticamente no regulaciones. Hay algunos virajes en las propuestas de gobierno, no me voy a repetir mucho, pero sí el tema de que hay un viraje en el planteamiento actual de dejar completamente de lado, incluso en el discurso, el tema del desarrollo sustentable. O sea, el hecho es que no está ni siquiera en el nombre del plan. En términos de conflictos e impactos ambientales, no se registran estudios sobre impactos, sí estudios de zonas donde han, no de ahora, que han sido punto de conflicto ambiental y donde se están produciendo. Yo lo que hice en esta matriz, y no voy a entrar en detalle, es registrar algunos puntos que han estado en los periódicos, en la agenda de discusión, que coinciden casualmente con algunos proyectos turísticos, ¿verdad? Como el caso de la Playa Los Cóbanos, que es donde está Decameron, y Las Veraneras, que es un proyecto de Villa Resort, la Playa Bola del Monte, que es una propiedad del Estado, que quieren utilizarla para hacer un gran proyecto turístico, y en Puerto Cutuco, que también han habido casos. Los desafíos del sector, quizás no me voy a referir a los desafíos del sector, sino que a los desafíos de la investigación en términos de la información disponible. La información, como lo dije al inicio, es bastante dispersa, bastante fragmentada en términos de tiempo. Es difícil hacer estos análisis históricos, ¿verdad?, fundamentados, pero hay más información disponible que antes. O sea, que ahí es un reto ver qué se hace. Y me atrevería a decir que hay más información sobre turismo que sobre la cuestión inmobiliaria, porque la cuestión inmobiliaria hay que construirla. Terminar con lo que me parece que son temas para investigar, el tema de mercado de suelo y de vivienda en zonas de desarrollo turístico. Un poco quería también en la línea de lo que planteaba Alejandro, es decir, que sin entender la dinámica de qué ha pasado en esos territorios en particular, difícil, el tema de los impactos socioambientales de proyectos construidos y en marcha, porque no los hay, no es muy reciente también, y el tema de la caracterización de los del modelo o de los modelos o tipos de turismo que se están desarrollando, que es lo que yo he querido hacer con las distintas tipologías que presentaba.